Realmente sí me llama la atención que estemos debatiendo esto en el recinto en este momento. Y esta vez hablamos de los medios de prensa. Yo creo que hablar de este proyecto no solamente es totalmente inviable localmente, creo que obedece a intereses personales o realmente que es para la tribuna. Esta ley es una ley obligatoria para los medios de comunicación estatal, eso quedó claro, y establece un régimen de promoción para los prestadores de gestión privada, con lucro o sin él. La realidad de este régimen de promoción al día de hoy se desconoce, porque el mismo debe ser establecido por la autoridad de aplicación, que también desconocemos, simplemente porque la ley no ha sido reglamentada. Es decir, hoy venimos a debatir acá una adhesión a una ley nacional para que los medios locales, que son los únicos medios de nuestra competencia, se incorporen a un registro que no existe, que no sabemos qué incentivos les va a dar ni qué obligaciones les va a exigir. Lo único que tiene ese régimen de promoción es la promesa de que de hacerlo tendrá preferencia en el otorgamiento de pauta oficial. Entiendo que estamos hablando de pauta nacional, o vamos a hablar de la municipal, porque si nos interesara regular la pauta oficial municipal, el debate tendría que ser otro. Y esto no se logra con la adhesión de la ley, todos lo sabemos. Nada sabemos, no queremos saber, ¿cuál es la realidad de nuestros medios locales de comunicación? ¿Cómo están constituidos? ¿Son unipersonales? ¿Son sociedades? ¿Tienen empleados? ¿Tienen colaboradores? ¿Vamos a legislar para un área? ¿Vamos a regular un área que funciona totalmente desregulada? ¿Y qué le ofrecemos nosotros desde el Consejo? Porque no nos olvidemos que en la mayoría de los casos estos medios también son nuestros vecinos y se supone que nosotros también los tenemos que representar. ¿Le ofrecemos mejores en las condiciones? ¿En algún punto hemos incentivado la idoneidad del personal contratado? ¿O les decimos, si querés pauta, aceptá las condiciones? ¿En algún punto hemos presentado algún proyecto y hemos hecho algún debate para incentivar a los nuevos medios y protegerlos? ¿Alguna vez, como Consejo Deliberante, fuimos capaces de desarrollar una mirada crítica del uso de la pauta oficial en cada rendición de cuentas? ¿Hemos puesto límites mínimos o máximos cuando aprobamos los presupuestos? Estos medios de comunicación desde los que vamos a regular son los mismos medios de comunicación que intentaron hacer periodismo y contar lo que pasaba en el Consejo aún sin poder haber entrado o podido entrar debido a la pandemia durante un año y medio. Y son los mismos medios que todos los días ven comprometido el ejercicio de su labor por no poder acceder a la información pública simplemente por la inexistencia de un boletín oficial. A esos medios nosotros también nos debemos, pero queremos acallarlos. Tenemos que hablar de pauta oficial, obviamente. Sabemos, todos sabemos que en muchas ocasiones es usada como un mecanismo de censura previo. No lo podemos discutir. Sabemos también que no existe legislación que determine los criterios de distribución de la pauta. Entiendo que en este Consejo en algún momento se trató de discutir, pero no se llevó a ningún tipo de sanción unánime. Y es por esto que la Suprema Corte ha elaborado distintos fallos para establecer los criterios para distribución de la pauta de forma equitativa. Debe hacerse de forma razonable o proporcional. No puede manipularse. Debe primar un criterio descentralizado de distribución. El acceso a la información pública tiene que ser para toda la población. ¿Alguna vez nos preguntamos en este recinto si estas pautas se cumplen? Yo diría que no, por lo menos en el tiempo que he estado acá no. Parecería que esquivamos el bulto y preferimos sancionar normas de imposible cumplimiento, vacías de contenido y nada más. Si tuviera que resumir nuestras razones para rechazar este proyecto, diría que la oportunidad, la innecesariedad y el imposible cumplimiento llevan a nuestro voto negativo. Por ahora nada más, señora Presidenta.